Man, en verdad no, o sea, yo estoy estudiando ingeniería y voy a estar en un puerto, o sea, yo no voy a estar, digo, o sea, eso es lo que quiero, pues, a eso aspiro, eso es lo que yo aspiro, estar en un puerto o trabajar en él, o sea, yo aspiro a tener mi propia empresa de transporte o trabajar en un puerto o trabajar en el Canal de Panamá o trabajar en el aeropuerto. Esas son mis aspiraciones. No, no creo que ninguna de las de mis aspiraciones necesite escribir a mano. Estoy más que segura que no lo necesitaré. Pues nada, no, nada. Y tú acabo de levantarme, estaba durmiendo.